Disco que ha sonado y se coreaba como ninguno cuando se tocaba en algún recital. El tema hecho por Andrés Ciro y compañía. Brevemente te hago un resumen por si algún colgueta no se acuerda o no sabe quién son los Piojos y piensa que los Piojos son nada más lo que tienen su hijo en la cabeza. No, hermano, también fue una banda de rock nacional que, oriunda de allá de Ciudad Jardín, del Palomar, donde, como varias veces hemos ya contado, esto es lo bueno de ver un poco la génesis de las bandas, se ha formado entre un grupito de compañeros de secundario que tocaban un instrumento cada uno, empezaron a pegar onda, se juntaron a tocar, y los alumnos del Colegio Bernardino Rivadavia, de allá del Palomar, pegaron buena onda y formaron entre seis personas una banda que inmediatamente denominaron Los Piojos. Denominación que tomó uno de sus integrantes, el Piti Fernández, por Los Piojos del Submundo, la canción de Fabiana Cantilo, que en su momento ellos eran muy seguidores de ella y su banda, y hasta fueron algunos plomos de la banda. Y así fueron, empezando, se juntaban a ensayar en la casa de uno, en la casa de otro, y empezaron a hacer, como la gran mayoría de las bandas, covers. ¿De quiénes? De los Rolling Stones principalmente, de Lou Reed también. Y empezaron a formar algunos de los temas propios también. Al principio, como siempre, caradurismo, ¿no? Los tipos iban, tocaban, proponían en un bar, proponían en otro, tocar con su banda y bien a lo, como decía, a lo caradura de los jóvenes que bueno, que quizás pifen alguna nota en las canciones, pero la idea es sacarse ese miedo al escenario, empezar a practicar lo ensayado durante la semana e ir tocando los fines de semana. Eso me encantaba, te iba a decir, pero en realidad quizás era... Porque antes era más, se usaba más eso, ¿no? Pero tipo obvio, banda de garage. Totalmente, pero además creo que muchas que de las que hemos repasado acá se han formado de la misma manera y bueno, es cuestión de querer mostrar lo que uno ensaya durante toda la semana. Es como los que juegan al fútbol y practican toda la semana, esperan al sábado o al domingo para ir a jugar al club contra quien venga, convengamos, ¿no? Es la fecha, es el momento de la verdad. Y estos seis pibes que se juntaron, que se juntaron simplemente por el amor a tocar un poco de música, ya desde el comienzo tuvieron problemas en cuanto a su formación con el compromiso con la banda, ¿verdad? Alguno siempre le pasaba algo, no podía llegar a ensayar, no había demasiado compromiso. Y el primero en irse fue Juan Villagra, quien era el guitarrista inicial de la banda, que fue reemplazado por Pablo Guerra. ¿Y por qué lo destaco a Pablo Guerra? Porque es él, Pablo Guerra, quien, al ver el poco compromiso de la banda, ¿no? De que siempre faltaba alguno, de que principalmente Miguel Ángel, el bajista, estaba un poco oído y no faltaba mucho a los ensayos, dijo: che, yo tengo a alguien para proponer, que era ni más ni menos que Andrés Ciro Martínez, que entró como bajista a la banda, reemplazando a Miguel Ángel, que al ver esto se puso bastante las pilas, volvió a la banda y Andrés Ciro quedó como un músico invitado, como digamos que era un joven de 20 años que tocaba varios instrumentos, la armónica, se notaba que tenía una muy buena voz, tocaba la guitarra, tocaba el bajo, entonces colaboraba con la banda desde un inicio. Cuando la falta de compromiso fue protagonizada por el cantante, señor Diego Chávez, en ese momento, fue de vuelta Pablo Guerra quien propuso que sea Ciro el cantante de la banda. Entonces hicieron una prueba y Ciro tocó junto con su armónica y cantó el Blues del Traje Gris, canción que está incluida en el disco que hoy tratamos, Chuck to Chuck, y toda la banda en ese mismo momento se decidió que ese era el líder de la banda, que él era quien tenía que cantar. A partir de ahí Ciro tomó el micrófono, tomó la armónica y se puso a los Piojos en sus espaldas. Comenzaron a ensayar un montón y durante todo el 89 y 90 tocaron en muchísimos bares y locaciones de porteñas y de los alrededores, en la provincia de Buenos Aires, con canciones, como decía, ya algunas canciones propias, algunas ya salían, pero algo muy muy particular les pasa en 1990, que creo que marca un antes y un después, y además les da, como de alguna manera, un apodo a, en la movida rock and rollera de niños mimados a los Piojos. ¿Cómo? Y lo que sucede es que el grupo Los Piojos resultó elegido como la banda revelación, elegidos por ni más ni menos que Los Redonditos de Ricota, quien ya era una banda mucho más alto galardón, ¿no? Gran, muy reconocida, a pesar que el primer disco de Los Redondos había salido 10 años, casi 8 años antes de esto, en 1982. Y Los Redondos eligieron en una encuesta que hizo el suplemento Sí de Clarín, el suplemento dedicado a jóvenes, principalmente a la música y a las artes para juveniles. Y Los Redondos eligieron a Los Piojos como la banda revelación. Ellos habían presenciado varios shows de Los Piojos e incluso se subió a tocar con ellos en alguno de estos espectáculos Sky Bailinson, el guitarrista de Los Redondos. Entonces, como algún cierto padrinazgo de Los Redondos surgió y empezó desde esos momentos, ¿no? Ya marcando que estos muchachos algún talento y algo tenían, como que... Si te está padrinando Los Redondos y Sky Bellinson se sube a tocar con vos al escenario y tu destino, si no lo desaprovechás, tu destino es fructuoso, definitivamente, ¿no? Un año después, en 1991, viajan a Francia invitados por una organización que luchaba contra los skinheads allá. Un viaje costeado absolutamente por los piojos, por ellos mismos. Allí tocan con bandas de muchísimas partes del mundo, entre ellos Mano Negra, la banda liderada por Manu Chao. Ese contacto con ellos marca como una apertura de cabeza, como diciendo que en esa fusión de estilos donde Mano Negra no hace para nada rock, hace realmente una multiestilo de musical, dijeron, loco, esto nos gusta hacer, no querían quedarse solamente en el rock and roll rollinga, sino empezaron a ver que usando otros instrumentos, estudiando un poco de música de latina sobre todo, dijeron, por ahí va nuestro camino. Un nuevo cambio sucedería antes de la grabación del primer disco de Los Piojos, y seguiría ni más ni menos que Pablo Guerra, quien trajo a Andrés Ciro, el guitarrista que vino en reemplazo de Villagra. Y se va de la banda para tocar en Los Caballeros de la Quema. Y lo reemplaza un jovencito de tan solo 17 años, llamado Gustavo Kupinski, el Tavo Kupinski. Quien era un jovencito que ya tocaba muy bien la guitarra, sobre todo estilos blueseros, decían. Entonces, ahora sí, la formación queda bien asentada con estas 6 personas. Andrés Hidro en la voz, el Piti Fernández en guitarra, Miki Rodríguez en el bajo, Daniel Huira en batería, Tavo Kupinski, el jovencito, en guitarra y Lisa en los teclados. Este sexteto empezaron con la idea a soñar de grabar su primer disco. ¿Y quién aparece en este momento? Ni más ni menos que la Negra Poli, la representante de Los Redondos de Ricota, que habla con un manager, con un representante de una productora, señor Gustavo Gabri, de DBN, y le dice, anda a ver el show de estos muchachos que tocan en un local llamado Boavista. Anda a verlos, que son realmente buenos, y fíjate qué puedes hacer por ellos. Esa fue la recomendación de la Negra Poli, una mujer con muchísimo peso en el ambiente musical, ¿no? En el ambiente artístico. Lo fue a ver este productor y se interesó definitivamente por Los Piojos, y enseguida le ofreció la edición y distribución de el primer disco, que llevaría el nombre de Chuck to Chuck, y que es el que hoy denominamos como un disco eterno y vamos a repasar en su totalidad. A continuación escuchamos el tema que lleva el mismo nombre que el disco, Chuck to Chuck.